Hola Omar, bienvenido. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Bueno, contanos, Omar, un poco, ¿cómo empieza tu historia con Juan Amoro, digamos? ¿Por qué Juan Amoro? Mira, yo soy un aficionado a todo lo que sea historia. Siempre estoy leyendo artículos y autores que saben de verdad sobre la historia. Y de ahí aparecen anécdotas tan interesantes y personajes muy interesantes. A mí me conmovió mucho la historia de esta mujer que fue después, como tantas otras, olvidadas, ¿no?, por la historia. Y es una mujer que tuvo una participación muy importante en lo que fueron las luchas en el norte en contra del ejército español. Concretamente fue una de las mujeres que ayudó a Belgrano a tomar Salta. Claro. Y reconquistar el norte luego, a través de su función de espía. Era una de las tantas mujeres espías que ayudaban a las tropas argentinas, no, va, argentinas, río Platense, todavía no era argentina, para vencer a los ejércitos realistas. Una mujer que fue castigada duramente cuando el capitán Pezuela, el comandante Pezuela, que luego fue virrey del Perú, retoma Salta, busca una lista de mujeres que habían ayudado a Belgrano. Estaba Martina Silva, Juana Torino, y entre ellos la más destacada por su rebeldía era Juana Moro, Juana Gabriela Moro Díaz, hija de un asturiano, devoto del rey, y la condena a morir tapiada, en su, por eso se le llamó la tapiadita o la emparedada, porque en su propia casa le tapan todas las aberturas y la condenan a morir de hambre y de sed. Pero fíjate acá que hay una mujer vecina que a riesgo de su propia vida abre un agujerito en la pared con el riesgo de que la fusilaran si la veían ayudándola, y a través de ese agujerito le pasa agua, comida, y así Juana Gabriela Moro Díaz vive durante unos 3 meses encerrada hasta que las tropas las republiquetas de Güemes, las tropas subversivas de Güemes, retoman Salta y la liberan, ¿no? Y wow. Pezuela tiene que huir otra vez hacia el norte. Es una historia fantástica. En su momento también, que fue sospechada de actividades subversivas, el gobernador, que se llamaba Martínez de Oz. Sí. Me suena conocido eso. Suena conocido. El gobernador de Salta se llamaba Martínez de Oz. La encadena también y la pasea encadenada por toda Salta y la mete presa un mes por año. Y en el informe del tipo dice, esta mujer es ingobernable, decía, envuelta en cadenas y parecía que la estuvieran acariciando los ángeles por lo soberbia que era su actitud cuando la paseaban por el pueblo, ¿no? O sea, una mujer de lucha, ¿no? Impresionante. Tal cual. Y bueno, olvidada, en 1963 se intentan buscar sus restos, para llevarlos al Panteón de las Glorias del Norte en Salta y no lo encuentran, no se sabe dónde murió tampoco. En fin, por eso quise rescatar esta historia, que me pareció muy valiosa para que la conozca la gente que no la conocía. Muchos otros sí la conocen, incluso se le ha hecho una zamba. Hay una zamba que se llama La Juana Moro, que la canta Rimondi Fraga, pero no es de él. Creo que es de Leguizamón, mal recuerdo. Mira. En fin, bueno, eso es lo que me interesó en esta geografía nuestra pampeana, tan alejada de aquellos cerros, estrenar esta obra de la mano del director Gustavo Rodríguez con un elenco extraordinario. Eso te iba a preguntar, ¿cómo está? Porque hay muchos artistas en escena. Sí. Casualmente eso también te lo quería comentar. Yo agradezco a Rodríguez que haya tomado esta posta, porque cuando yo escribí esta y otras obras históricas no me limité en el número de personajes como hago generalmente, porque uno escribe para que se pongan en escena las obras siempre, ¿no? Cuando escribe teatro, y si le metes muchos personajes es muy difícil. En este caso no me limité, dije bueno, que quede como literatura teatral al menos, si nadie se anima. Pero Rodríguez se animó y puso como, no sé, 16 personajes en escena, un montón de actores. La verdad que es un laburo impresionante. Hacer coincidir a 4 es un infierno. Imagínate 16 personas, hacerlos coincidir en ensayos. Pobre Rodríguez de haber tenido un laburo ya de logística impresionante, además de su laburo artístico, ¿no? La obra sale estupenda, estupenda. La historia se disfruta, se, uno puede entender ese fervor patriótico de aquellos momentos. Así que me parece bárbaro lo que está haciendo Rodríguez y su elenco ahí con la tapiadita. ¿Desde qué lado lo abordaste, se abordó la figura de Juana Moro en esta obra? Mira, fundamentalmente desde su fervor patriótico. Bien. Fundamentalmente, ¿no? Pero también hay toda unas escenas que hablan de su costado como mujer, ¿no? Ella estaba enamorada, estaban los dos enamorados, se conocían de niños, el marqués de Tojo, que era americano, había nacido acá, pero era capitán de la caballería realista, pero la adoraba a ella, y ella lo convence, lo convence. Hay una escena muy linda ahí donde le dice que él no se da cuenta, pero él quiere estas tierras, no quiere ser español. Claro. Y lo convence hasta tal punto que en la batalla de Salta, en 1813, cuando está por lanzarse la caballería realista sobre Belgrano, este hombre decide no hacerlo, decide pasarse al bando de Belgrano y llama retirada. Por supuesto, esto le vale ser declarado traidor por los realistas, y años después lo condenan a morir en España, pero no llega, muere muy joven en Jamaica, lo encarcelan, lo torturan como traidor, ¿no? Pero él en realidad era americano, por eso, y Juana Moro le dice que traidor es cuando viste los colores del rey, claro. No cuando ayuda a Belgrano. Ahí es patriota. En fin, esas cosas son muy interesantes. Qué lindo. Además, ¿sabes qué me gustó, Omar? El resaltar una figura femenina en el medio de tanta historia que nos han contado de chicos, en donde los hombres eran más protagonistas, y no, las mujeres también tenían su figura en estas independencias de nuestro querido país, en nuestra historia, y que quizás no eran tan reconocidas como Juana Moro. Sí, mira, hay cientos de mujeres que ayudaron y que ahora se están reconociendo, por suerte, no sé si ahora justamente, pero unos años atrás empezó un reconocimiento nacional, con la Negra María también, con, bueno, Juana Zurdoy tuvo su reconocimiento, la Macachagüeme, y esta persona que yo rescato también. La verdad que la mujer luchó a la altura, a estas cientos de anécdotas que destacan la figura de la mujer. Pero bueno, cuando Juana Moro tenía 68 años más o menos, seguía muy activa, y le manda una carta a Urquiza, que no la pude encontrar, yo quería leerla, pero no está en ningún registro, enojada porque no la invitan a la jura de la nueva constitución, ¿no? Y el hijo de ella, de Juana Moro, le dice: mamá, todavía no está contemplado en las leyes que las mujeres participen en política. Esa es una escena de la obra, y eso indigna mucho a Juana Moro, claro, dice, para limpiar la mierda de la guerra, los soldados, es para eso sí, pero para jurar una constitución no, para eso no sirven las mujeres. Bueno, se indigna muchísimo, creo que ella es un paradigma en la lucha de los derechos de la mujer, ¿no? En el país. Es una mujer paradigmática. Totalmente. Omar, esta obra se estrenó el año pasado, ahora nuevamente se vuelve a pasar este año. ¿Cuál es la idea? Desde octubre del año pasado que se estrenó hasta ahora, ¿la has podido presentar en otros escenarios? Mira, yo no tomo participación directa sobre la obra. Claro. Gustavo Rodríguez sí, con su elenco la han presentado en otros lugares, que por lo que me han dicho, lo cual me pone muy contento. Yo ahora estoy mandando material a Salta, a ver si algún elenco de Salta, que sería el lugar más propio, ¿no? Sí. Para hacer con el acento salteño y todo eso. Ojalá les interese hacerla algún grupo de Salta. Generalmente sucede lo que te estaba comentando hace un rato, que al haber un elenco tan amplio, cuesta un poco. Pero bueno, así como Rodríguez se animó y lo hizo con mucho éxito, tal vez haya otro director en el norte que se anime. A mí me encantaría, es una obra que yo quiero mucho, que la escribí, ya te digo, al revés que sucede con otras obras que yo escribo con toda la intención de que se pongan en escena, esta fue la escribí para que, bueno, fuera un material literario, didáctico, histórico, ¿no? Tal y bueno, pero fue puesto en escena y eso me pone muy contento también. Totalmente, sí, no, no. Además, imagínate los salteños también, que, bueno, obviamente que es más de su pertenencia, ¿no? La figura de Juana, qué orgullo, ¿no? Saber que alguien que quizás no pertenece a Salta, pero que escribe sobre ella, también debe ser un honor. Supongo que sí, y me ha pasado que ha escrito gente salteña, un señor salteño que no conocía la historia de esta mujer. Mirá vos qué increíble, ¿no? Que allá en la propia Salta se desconoce la historia de Juana Moro. Sí, sí. Y bueno, así hay muchísimos personajes de nuestra historia que son personas que son, digo yo, ¿no? Que no sé nada. Digo yo que uno tiene el deber de destacar para que sirvan de ejemplo, ¿no? Porque sus pasiones, sus intereses patrióticos, sus generosidades, su vida misma son como ejemplo que uno puede en algún momento tomar como patrón de vida, ¿no? Esta mujer tan digna, tan valiosa para la independencia, que además tenía argumentos sólidos para defender. Tan valiente, ¿no? Tan valiente, porque había que arriesgarse en esas épocas, ¿eh? Sí, sí, se jugaba la vida, directamente sí. Se jugaba la vida, la libertad, la de sus hijos, todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo se jugaban la vida y lo hacían convencidas de que lo hacían por una causa justa. Y no creo que tuviera ninguna angustia de rechazar al rey, como dijo alguna vez un presidente. Tal cual. No, Omar, de todas las obras que te gusta hacer, este tipo de obras, medias así, de gente de referencia, que tengan medias autobiográficas también, medias biográficas. Mira, esta obra está dentro de un libro que edité hace dos años atrás, que se llama El Relumbrar, donde son tres obras históricas. Una es esta, la Juana Moro, la otra es una visión, una mirada sobre lo que pasó con el virrey de Sobremonte, que también podría ser una revisión de la historia, que el virrey pasó a la historia como el gran cobarde. Y bueno, yo leyendo encontré argumentos como para pensar que no fue tan así. Claro. Habría otros motivos. Y por último, escribí otra obra sobre el Inca. Mm. Viste que nos decían que Belgrano y San Martín querían poner un rey Inca. Mm. Sí. Pero nunca se supo el nombre. Bueno, yo leyendo leí sobre quién era realmente ese Inca. Existió. Tenía nombre, apellido, era pariente de Túpac Amaru, y se llamaba Juan Bautista Túpac Amaru, y estaba preso en Ceuta. Lo habían llevado los españoles. Y allí llega otro Juan Bautista Sopardo y le cuenta que él es el elegido por Belgrano. Así que yo cuento esa historia de cómo se entera, cómo vuelve al Río de la Plata, y cómo Rivadavia en realidad se lo saca de encima porque no quería tener nada que ver con un indio a quien despreciaba, como muchos políticos y generales como Pueyrredón, Anchorena, todos ellos se reían de Belgrano cuando Belgrano proponía un rey inca. Pero este tipo, este inca, era un hombre preparado, culto y anoticiado de toda la propuesta de Belgrano, que consideraba que una monarquía temperada, una monarquía constitucional, hubiera sido bien vista por las potencias europeas. En fin, era toda una época, ¿no? Sí, sí, sí. Así que este es otro personaje histórico también que me interesó rescatar. Qué interesante perfil, Omar, esto de a mí me encanta la historia, realmente ponerse a investigar acá allá, porque hay cosas que se pueden llegar a buscar, por ejemplo, por internet, pero no debe ser nada más lindo que ir, por ejemplo, porque me imagino que todo esto implica una investigación que no se busca solamente en Google, ¿no? De charlar, de ir a bibliotecas, de buscar en determinados lugares, eso es magnífico. Sí, sí, internet ayuda muchísimo, pero yo por suerte tenía varios libros, sí. Así que me sumergí, y tenía la colaboración, la ayuda, la maestría de Hugo Chumbita, que es un historiador pampeano, sí. Que me supervisó de manera tal que yo no cometiera errores dentro de mi creatividad autoral, que no hubiera errores groseros, digamos. Mm. Y sí se me permite inventar algunas cosas, pero no contradecir la historia, ¿no? Tal cual. Así que eso es una suerte. Y internet ayuda mucho porque tuve acceso a las actas de las Cortes de Cádiz, del año 1700-1800, que fueron digitalizadas y subidas a internet, y ahí pude leer con esa letra que se hacía antes, esa letra manuscrita, cursiva, impresionante, en castellano antiguo, ¿no? En español antiguo, pude leer las actas y ahí rescaté también el testimonio de otro peruano, el inca Dionisio Yupan, que se llamaba, que abogaba por la liberación de los pueblos americanos del yugo español, en las propias cortes españolas. Un testimonio hermosísimo, interesantísimo, que está en la última obra que yo escribí. Y que también, insisto, las escribí sin mucha expectativa, pero quizás alguien se anime a ponerlas en escena también, ¿no? Ya veremos. Omar, ¿cuánto te llevan escribir y armar estas obras, teniendo en cuenta esta investigación y demás? Mirá, a veces salen rápido, porque el entusiasmo creo que es lo que motoriza, ¿no? El entusiasmo que uno tiene al descubrir un personaje y bueno, eso te motoriza. A veces el estímulo es externo, a veces, como me pasó ahora con un cierto certamen que me convocaron y bueno, voy a escribir específicamente para ese certamen, y eso es un estímulo. Claro. A veces es el entusiasmo de contar una buena historia, y a veces salen rápido y a veces no. Yo tengo obras que, a ver, te puedo decir que hace 20 años que tengo una comedia musical detenida. ¡Wow! Sí, 20 años fácil, y no me siento a escribirla, aunque la tengo toda en la cabeza, y no, porque falta el estímulo por ahí, y van surgiendo cosas nuevas, y salen dos libros, cuatro obras, pero esa no la termino, en fin. Es así, aleatorio, digamos, el funcionamiento de esto. Tal cual. Wow, qué lindo. Omar, bueno, ya para despedirnos y también liberarte, quiero que le digas a la gente por qué hay que ir a ver Juana Moro. Mira, yo diría a la gente que es muy interesante asomarnos a la pasión y a la política que imperaba hace 200 años atrás, que no es muy distinta en lo profundo a lo que sucede ahora. Es liberación o independencia, ¿viste? No es muy distinto de las coyunturas actuales, de las disyuntivas actuales. ¿Somos colonia o somos un país libre? Y toda esta gente que yo nombro ahí, las que elogio, ¿no? Son las que querían un país libre, un país independiente, un país que no fuera expoliado, que no fuera robado. En aquel momento era la corona española la que se llevaba todas las riquezas. Hoy en día son otros. Y al igual que sucede ahora, en aquellas épocas había gente adentro que colaboraba también. Eran cipayos, no se los conocía con ese nombre, pero eran gente que, aún habiendo nacido acá, apoyaban al imperio español y favorecían el latrocinio de los grandes imperios. Entonces, por eso me interesa que la gente vea que esta lucha empezó hace mucho y no se termina de un día para otro. Yo lo creo. Quizás ayude, a alguien le ayude para tomar partido, quizás, no sé. La verdad que sí, y otra herramienta más de disparador para interpelarnos en la historia para no volver a repetirla, como siempre decimos. Como siempre se dice, exactamente, y que es una gran verdad. Pero además es apasionante, al menos a mí me apasiona descubrir personajes así, porque lo que yo cuento ahí es verdad, sucedió, eso es lo más conmocionante. Sucedió, esta mujer era así, le pasó eso, y es conmocionante conocer esa historia. Cuando yo la leí, a mí me conmocionó, por eso la escribí. Ajá. Omar, muchísimas, muchísimas gracias por esta nota, te mandamos un abrazo grande, y bueno. A ver Juana Moro mañana al teatro. Sí, vayan a verla. Gracias a vos por permitirme contar estas historias. Un abrazo enorme. Abrazo enorme.